En momentos que no hay a dónde ir, veo un laberinto, no logro salir. Prefiero depender de ti, prefiero depender de ti. Si la tristeza me quiere visitar y la soledad me viene a acompañar, prefiero depender de ti, prefiero depender de ti. Mi autosuficiencia no fue suficiente y mi esperanza se desesperó. Cuando las fuerzas se alejan de mí y no tengo a dónde ir, corro a ti cuando me faltan las fuerzas. Corro a ti si no encuentro las respuestas. Yo huyo hacia ti en los momentos de la tempestad. Cuando la tristeza quiere visitar y la soledad me viene a acompañar, prefiero depender de ti, prefiero depender de ti. Mi autosuficiencia no fue suficiente y mi esperanza se desesperó. Cuando las fuerzas se alejan de mí y no tengo a dónde, sí.